De esta manera estamos concluyendo con esta actividad político-cultural en el marco de la Jornada Nacional contra la Impunidad y el Olvido y por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país. Es una jornada de actividad del 25 al 30 de mayo. El día de mañana los invitamos para que asistamos a la marcha a las 10 horas del hemiciclo Juárez a Gobernación aquí en la Ciudad de México. El día de mañana también se realizarán movilización en Morelia, la misma hora, el 10 de 10 de la mañana. En San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, igual habrá movilizaciones organizados todos por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Es una demostración de fuerza, de combatividad, de involucrar a otras organizaciones para que marchemos juntos por estas demandas, por el alto a la militarización del país, por la libertad de todos los presos políticos, por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Bien, compañeros, de esta manera terminamos con esta actividad. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.